Es por el silencio sapientísimo, cuando los cocineros y los camareros y los que limpian con la lengua las heridas de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre. Un viento sur de madera oblicuo en el negro fango escupe a las barcas rotas y se clava puntillas en los hombros. Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas. El olvido estaba expresado por tres gotas de tinta sobre el monóculo. El amor por un solo rostro invisible a flor de piedra. Médulas y corolas componían sobre las nubes un desierto de tallos sin una sola rosa. A la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte, se levanta el muro impasible para el topo y la aguja del agua. No busquéis, negros, su grieta para hallar la máscara infinita. Buscar el gran sol del centro, hechos una piña zumbadora, el sol que se desliza por los bosques, seguro de no encontrar una ninfa, el sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño. El tatuado sol que baja por el río y muge, seguido de caimanes. Negros, negros, negros, negros. Jamás sierpe, ni cebra, ni mula palidecieron al morir. El leñador no sabe cuándo expiran los clamorosos árboles que corta. Aguardad bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicutas y cardos y ortigas turben postreras azoteas, entonces, negros,